las rutas no te dejan llegar. Recién estás viviendo la juventud, pero la herida en tu alma no te deja ver en la luz. Y eres una mariposa que quieres volar, pero tus alas rotas no te dejan llegar. Recién estás viviendo la juventud, pero la herida en tu alma no te deja ver en la luz. Mariposa, que quieres volar, son tus alas rotas, no te dejan llegar. Tienes que saber muy bien que tú debes continuar, porque las heridas ya se borrarán. Tienes que saber muy bien que tú debes continuar, porque las heridas ya se borrarán. Oye, mariposa, deja de llorar y ven a mí. Debes comprender que en la vida se gana también a perder. Eres un pensamiento de tu creador, que eres una perlita en las manos de Dios. Oye, mariposa, debes comprender se gana también a perder, que eres un pensamiento de tu creador, eres una joyita en las manos de Dios. Mariposa, que quieres volar, son tus alas rotas, no te dejan llegar. Tienes que saber muy bien que tú debes continuar, porque las heridas ya se borrarán. Tienes que saber muy bien que